Sí, bueno, yo cuando salieron campeón yo no estaba, pero siempre acompañé de los equipos donde me tocaba estar, que el Tigre siempre en la recta final se hace muy fuerte. El mismo el año pasado que teníamos que ganar como 4 o 5 partidos seguidos y lo hemos hecho, así que bueno, no está nada perdido. Yo en lo personal confío mucho en todos los compañeros, en el cuerpo técnico, estoy seguro que vamos a sacar eso adelante. Sí, estamos tristes, dolidos por una derrota frente al principal rival, pero creo que más allá de eso hay que dar vuelta en la página, pensar en lo que se viene. Todavía faltan 7 fechas y si queremos lograr algo tenemos que sumar las 7.